Desde ahora usted quedará absolutamente informado del acontecer político local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, periodistas, comentaristas y los más importantes invitados analizarán con absoluta independencia y sin compromisos nuestra contingencia y marcarán la pauta informativa del nuevo día. Éticos y Morales, con el periodista Jaime Morales Amaya. Ya, señores míos, estamos dando vida a una nueva edición de Éticos y Morales, perteneciente ya a esta alianza estratégica que tenemos en Radio Fantástica 92.3, www.radiofantástica.cl. Nos escuchan en el Orbe y también nos pueden ver en el planeta a través de Canal Rural Chile y por el cable operador SEME, señal número 17, llegando a toda la extensa región del Maule, tanto por aire como por ondas sonoras. Tenemos interesantes invitados el día de hoy, a panelistas, pero realmente experimentados el día de hoy. Sean todos ustedes muy bienvenidos, ustedes Éticos y Morales. Somos Éticos y Morales, donde la contingencia local, regional y nacional está siendo analizada por importantes invitados. Éticos y Morales, por Fantástica, líder en información. Consejero regional de la UDI, provincia de Talca, don César Muñoz, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, Jaime. Fin de semana, un beso de dulce de gracia, me dio algunas dificultades. ¿Qué le pasó? Un accidente por ahí de unos trabajadores que no me dejó muy bien parado, por lo menos los negocios, pero gracias a Dios lo pasaron también y pasó el tema, pasó el susto ya. Ahora hay que arreglar el fierro nomás. Pero bien, gracias por invitarme de nuevo y estar aquí. No, perfecto, gracias a usted por estar todos los días con nosotros, iniciando la semana. Auditores de Radio Fantástica, los televidentes de Canal Rural. Don Pedro Navarro, provincial del Partido Socialista, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Una semana bien agitada. ¿Está contento ustedes? Vienen en alto para acá los Andrade, los Elizalde. Sí, ah, bueno, hay mucho. Los personajes. Hay mucha ansia. ¿Y Andrade? ¿Ah? Sí. Claro. Harto socialista. Pero ha sido un buen fin de semana. Bueno, particularmente yo no estuve con Andrade, ¿no? No fui invitado. Yo no fui invitado a nadie de la directiva, entonces estuve enojado. En Facebook ya había algunos reclamos. No, fue la, tuvo una reunión con la directiva regional. Con la regional se reunió. Me invitó a la comunal. Claro. ¿Y estuvo en Linares o en Talca? En Linares estuve yo. ¿Usted estuvo en Linares? Sí, yo estuve en Linares en un encuentro muy bueno, con una charla de Guillermo Horstmann. Sí, el viernes. El viernes, un auditorio en la gobernación repleto, y realmente nos merecemos un comentarista de esa naturaleza. 2 horas hablando. Tremendo cientista político. Eso, un paseo por el mundo para ubicar a Chile donde estamos hoy. ¿Y cómo muy estamos? Bueno. ¿Cómo es carajo? ¿Cómo es carajo? Eso es un tema para el día. Don Juan Araya, Concha del Comunal Comunista, ¿cómo le va? Hola, Jaime, un gusto saludar a la radio audiencia, teleaudiencia. Contento de estar aquí después de un buen fin de semana político. En lo particular, participamos con mucha agrado y con mucha presencia en un encuentro con la ministra Rincón, el gobierno en terreno, con la ministra Jimena Rincón, el subsecretario Marcelo, subsecretario Francisco Díaz. Sí, pero hablemos de la ministra que está interesada. Muy buen encuentro. Espero que yo pensé que iba a decir una cosa cuando dijiste muy bueno. Sí. Yo pensé que iba a decir muy buena la ministra. No, sí, no, muy buena también, en un desplante. ¿Ah? Estamos hablando política. Que haya terminado, que haya terminado su relación con Rosenblum es otra cosa. Anda triste, como ministro. Sí, claro. Oiga, muestre ya a la cámara el siglo. Sí, usted me hace todos los días lunes. ¿Viene Telier? Sí, viene Telier avisando que consolidar lo avanzado y dar continuidad al proceso. Yo pensé que con la ficha de protección social. Que hay nuestro presidente y con contenido político para los comunistas y para el pueblo que sabe de política. Sin ficha de protección social. Bueno, eso está claro. a los comunistas siempre en este juego que hay de anticomunismo, ¿no? Una sociedad capitalista, democrático, reformista como la que llevamos adelante, es normal que un partido serio, depurado, que no tiene grandes problemas de ningún tipo, sea buscado, hurgueteado, manoseado, pero lo importante es que al final quedamos en columna, después de siempre pensar. Don Raúl Palacio, ex consejero regional del Partido por la Democracia, ¿cómo está? Bien, muy bien. ¿También todo un fin de semana agitado, no? No, fíjate, tranquilo. Oiga, tranquilo. Ricardo, ¿qué pasó con Ricardo Bravo en la Quinta, el intendente? Fíjate que... Sorpresivo. Sí, sorpresivo, pero se venía comentando desde hace tiempo. Montesino, el otro allá en el sur. Sí. Y... bueno, son... son tres. Son, a mí me dijeron que eran cuatro, faltan dos. Bueno. Sí, faltan dos. Sí, hay que buscar a los dos que faltan. ¿Eh? En algún minuto saltarán, digamos. ¿Ya? Pero, bueno, son cosas que se dicen. Pues, ¿no? Oiga, pero se está viniendo un reordenamiento al interior de la nueva mayoría. No vamos a hablar de eso ya, don César, porque usted opine también. Comité... ¿Le vamos a dar espacio para que opine? Como dice, comité... que opine también, dijo. Comité... comité político el día de hoy que se suspendió, no llegaron todos los partidos. Se dice que fue por el lanzamiento de la nueva ley que le da mayor atribución al Ministerio de Justicia, pero aquí hay que ver las cosas como son, no llegaron nomás. Habían dos. Sí, en el, lanzamiento. Está Velasco, claro, y Pizarro. Así es. Pizarro dijo, o sea, Velasco señaló que no sabe hasta cuándo la continúa la nueva mayoría. ¿Qué está pasando, señores míos? No, yo creo que tenemos un problema grande. Pero no hemos sabido dialogar. Y yo creo que es el momento ya de empezar a dialogar y se están tirando las líneas para eso. Yo creo que aquí hay una apuesta que no necesariamente todos los actores han vislumbrado. Yo creo que aquí cae... nadie se puede caer del barco porque se ahoga, ¿cierto? Pero es claro que la nueva mayoría tiene que hoy día, y yo creo que desde regiones podemos hacer mucho nosotros para poder refundar esta y repensar cómo nos vamos a empezar a subir de este bajo nivel que estamos. Más bajo, yo creo que es difícil bajar. Ya hay un aumento porcentual en la famosa en la academia de todos los lunes. Ya salen todas las semanas y para mí pierden con un poco de... ¿Serán brotes verdes como sí, se suele decir? Pero pierde como, no sé, como ya está saliendo todas las semanas. Hay otros barómetros que son más interesantes como la CERC o la DIMARC. ¿Ah? Raúl Palacio, usted que se maneja con los guarismos, ¿qué pasa? Yo creo que lo de la encuesta de hoy día no es una situación, digamos, como para celebrar, o sea, estamos en 20 y algo, ¿ya? Pero se respira un poquito tranquilo. Yo diría que no hay espacio para respirar tranquilo, pero a mí se me ocurre que... la luz de esperanza. Claro, o sea, si estamos pensando en que hay otros peores como la Vilma, pero yo creo que... definitivamente yo estoy convencido que no se puede. Si buscamos qué dijo. Otro peor como la Vilma Rousseau de Brasil. Claro, que está como en un 7, creo, un 8. O sea, yo creo que las cifras que hay son para no respirar tranquilo, definitivamente. Yo creo que hay que respirar agitado. ¿Ya? A mí me parece que hay que hacer los esfuerzos, todos los esfuerzos que haya que hacer para poder... revertir la situación, pues. Aquí comentábamos, no se puede gobernar por las encuestas, pero tampoco se puede desconocer las encuestas, pues. O sea, si las encuestas son un barómetro, podemos decir, no sé, que Pelado Méndez, compadre Piñera, lo que tú queráis, pero las encuestas son las encuestas y lo que la gente dice hay que tomar nota, pues. Yo creo que ese es el gran desafío hoy día, ¿Cómo tomamos nota? Ahora, claro, los de la nueva mayoría estamos optimistas, creemos que se puede revertir, pero el esfuerzo no es menor, los esfuerzos que hay que hacer no son menores, son, hay que hacer, hay que ponerse las pilas definitivamente y superar muchas cosas. Yo te digo, es una pésima señal lo que se dio hoy día en la mañana, una pésima señal. O sea, no aprendemos nada, no aprendemos nada. Muy muy importante sería, digamos, el... ¿Pero por qué ese timing? Son como pataletas. Son como pataletas, sí, exactamente. Ya aparece Ricardo Lago, pataletas. Por otro lado, que la gente me dice, ¿por qué no vuelvo? Y es catalogado una falta de respeto. Vidal va y le da a Burgo. Claro. Entonces ya el fuego cruzado entre... No, el fuego enemigo ya el fuego es a granel. El fuego amigo. Como diría un fusilero, a discreción. ¿Sí o no? Claro. Disparando a los pies. Claro, sí, tremendo. ¿También lo ve así, don César? Yo lo veo... O sea, yo claro, un poco verificante lo que dice Raúl y Pedro, pero en general el proceso de la nueva mayoría, yo creo que tendríamos que tomarlo todos los chilenos, más allá incluso de la propia gente de la nueva mayoría, que no existe la nueva mayoría. O sea, definitivamente hoy día no existe la nueva mayoría como coalición política que se formó hace unos cuantos años atrás para poder llevar al poder a Michelle Bachelet y a hacer un programa de gobierno y a transformar Chile y todo lo que pensaban. Hoy día no solamente están estos conflictos que uno los ve rápido en los diarios, como hoy día no sé si es desaire llamarlo así, o falta de respeto, no tengo idea qué, o parte de lo que están pensando, definitivamente. De lealtad, hacia la presidenta. Y claro, y a propósito de lealtad, yo creo que esos porcentajes que están quedando, son bastante bajos, son los más leales que van quedando siempre hasta el final, y quizás ahí cada partido tendrá que va a evaluarse en la interna, es decir, cuánto de los nuestros está siendo tan leal con la presidenta, o cuánto no están siendo leal. Recién conversábamos también fuera de micrófono, viene Osvaldo Andrade de la región, y aparecen en Facebook militantes destacados del Partido Socialista, dirigentes que se sienten pasados a llevar porque no los invitaron, no les dijo. Entonces ni los propios partidos están ordenados. La visita de Lago al ministro Burgo, la visita de Insulza al ministro Burgo, son decidoras. Ellos dos van como a darle, entre comillas, un respaldo, a poner paño frío a esto de la renuncia sin... de realismo sin renuncia. Van a ver que es lo que ahora ya salió la palabra gradualidad, que tan gradual hacemos las medidas. Entonces yo creo que están confundidos, definitivamente están confundidos lo que querían hacer, lo que están haciendo y lo que esperan hacer, porque no están concordando las opiniones de sus propios dirigentes. Hoy día analiza la propia reunión fallida de hoy día, los actores que sí asistieron tienen un significado, si uno los quiere avisar, clarito de quiénes son. ¿En la próxima alianza electoral? No sé, pero no digo. Radicales que con piensan, la ADC. Que piensan muy distinto. Yo leí eso. Muy distinto a otro grupo que no fue. Entonces, yo no sé si en algún minuto se dijo que el propio ministro Urgo está sumamente molesto y está dispuesto a renunciar. O sea, no imaginamos un país que los líderes están renunciando. La presidenta generó esta polémica también. También, la generó sacarle un poco de piso a... Entonces, esas cosas no le hacen bien a nadie. Yo no espero que la presidenta renuncie, como algunos amigos míos quieren que renuncie. Yo creo que este es un país que tiene que tener estabilidad, un país que tenemos que llegar hasta el final, y bien llegado. La mañana conversaba con un empresario destacado de la zona, y conversando de política un rato me dijo, ¿sabes qué? Lo bueno de esta cosa es que falta menos. Y el que salga presidente, o es Piñera o es Lagos, pero esta cosa se arregla, de alguna manera. Algunos, obviamente, y la nueva mayoría... dando muestra absolutamente la consideración de lealtad contra Ricardo. Está saliendo por la tele. Con Ricardo Lago. Usted, con Ricardo. Cuando nombra Piñera y Lago, la gran lealtad que la concertación, le tenía a Ricardo Lago, el gran estadista que en algún momento se dijo y que algunas pensamos que tiene cualidades importantes, hoy día, después de esa reunión y después de haber esposado que podría volver a la política y fundamentalmente la candidatura presidencial, le han sacado pero de todo, le han dicho de todo, la gente de la nueva mayoría, de todos los partidos. Entonces, no me hablen de que están ahí, que van a arreglarse, si todavía no se juntan a la mesa, todavía no conversan. Yo creo que lo tienen mal, el país lo tienen así como está, producto de muchas inconsecuencias de ellos mismos, que se arrepienten de la retroexcavadora, que otros la felicitan, que otros la quieren comprar de nuevo, que de los patines de Izaguirre. Que la reforma educacional no sale como quiere, porque el profesor no lo quiere, los estudiantes no lo quieren. Que el Coquinsunza, que duró un mes. Que duró cambios de gabinete que duró muy poco. que los Miguelillos aparte ahí, ojalá el que intendente, haga cabal, el intendente cabal, allá del y todas esas cosas van sur. Molestando y generando alguna, comillas, indignación de la ciudadanía normal, no digo los políticos, la ciudadanía común y corriente contra los políticos, la puros corrupción, PP, puros PP, la corrupción la... Yo creo que aquí hay que tomar nota de lo que está pasando. Fundamentalmente todos los partidos y todos los políticos, para que esto no suceda y que de alguna manera lo arreglemos. Ojalá que el diálogo que decía Pedro, que alguna vez tiene que darse, se dé en todos los sectores y podamos conversar todos. La reforma laboral no es monopolio de un sector, la reforma tributaria tampoco lo fue y ya están arreglándola de nuevo, la educacional tampoco, y los actores sociales y actores políticos queremos participar de ese proceso para poder dar nuestra opinión, equivocada o no equivocada, pero son nuestras opiniones respecto a los temas que de contingencia, el aborto y estos temas de reformas constitucionales que son importantes, incluso la reforma a la constitución propia que hay en la asamblea constituyente, que ya no están con tanta voz en eso, pero sí están complicados y téngase presente de alguna manera en el núcleo de la nueva mayoría, en regiones y en el país, que normalmente regiones digo, no nos toman tanto en cuenta las cúpulas centrales, esto es el regionalismo, el poder concentrado, algunos partidos tienen más democracia nacional, pero otros deciden, hacen y ven desde el Maipo para el norte, digamos. Vamos a entrar en el próximo bloque en el mapa electoral que ya empezamos a hacer algunos cuadros. Perdón, pero déjanos a nosotros los comunistas también entregar nuestro... No, pero por supuesto. Nosotros vemos un panorama bastante distinto. Yo creo que los compañeros, tanto de la UCUDI como los de la nueva mayoría, deben poner el español frío. Lo que pasa hoy día en la nueva mayoría no es ni más ni menos que los resultados de 14, 15 meses de gobierno con un conglomerado muy transversal, muy distinto, que tienen intereses comunes en torno a un programa y que la situación económica nos lleva a darle una mirada tal vez de gradualidad en la rapidez o lentitud de las reformas, pero reformas que en ningún momento se van a detener. ¿En qué casa grande no hay conflictos internos? Fíjense que la alianza tiene dos partidos por año y jamás se han reunido más de una vez por año y se quejan porque hoy día fracasa una reunión de la nueva mayoría. No nos quejamos, nosotros no somos gobierno, ¿sí? No, me estoy refiriendo básicamente a nosotros, porque ustedes tienen el derecho a mirar lo distinto que nosotros. Claro. Bueno, yo estoy adentro de la coalición, somos gobierno. Yo estoy adentro del gobierno y me siento partícipe. Y siento que el gobierno se está manejando, se mueve. Si aquí hay gobierno, hay una presidenta que hoy día acaba de cambiar a un intendente. Hay una presidenta que acaba de hacer un ajuste ministerial profundo, que algunos leyeron equivocadamente. Falta los subsecretarios. Que golpea la mesa y rápidamente se impone. Que no existe la nueva mayoría, pero compañeros, ¿en qué mundo vivimos? Que la nueva mayoría tiene presencia en todo el país. Con una habilidad bastante importante. Así que a mí me vengan a decir que no existe la nueva mayoría, que hay un tanto de desgobernabilidad en el país, por favor, yo no sé si estamos mirando el mismo país, porque yo me levanto todos los días en Talca, que es Chile, y me acuesto en Chile, que es Talca. Entonces, no sé, creo que estamos. Confusión de los dirigentes, confusión en qué sentido. Si cada uno tiene el legítimo derecho en un conglomerado tan grande de 7 partidos y movimientos, de tener puntos de vista que no necesariamente colindan con lo del que está al frente, pero al lado dentro de la coalición, eso es legítimo. Lo que sí hay que rescatar es que damos muestra de que somos capaces de superar nuestras grandes diferencias ideológicas en pos de cumplir un objetivo común, que es darle gobernabilidad al país y mejor bienestar a los trabajadores. Eso es lo que tiene que dejar tranquilo a la gente, y usted que está en la casa debe pensarlo así. Este es un gobierno que se comprometió con el pueblo, que está trabajando para cumplir el programa pactado y comprometido al pueblo. Lo demás, dejémoselo a la prensa, dejémoselo a los que entienden supuestamente, según ellos, de política, a las encuestas que son interesadas, y dejemos que la presidenta siga haciendo su papel, trabaje, gobierne y entregue al término de su mandato un programa totalmente cumplido. ¿Y por qué esa cara con Piñera y Lago? ¿Tú te refieres a Piñera y Lago? Porque me parece que los mismos que hablan de falta de respeto a la presidenta son instalan nombres que no corresponden. Pero si Lago se instaló solo. No, pero es una movida estratégica de quienes quieren volver a los elefantes blancos. Pues si este no es el tiempo, si este es el tiempo, hemos dicho todo el tiempo. Hay que mover la política, hay que renovar rostro, hay que tirar cuadros jóvenes. Y a la primera de cambio nos sentimos un poquito ahogados con los problemas de la economía, con los problemas de la oposición, con los problemas internos. Y vamos al rescate de quién. ¿Quién rescata? Un señor Lagos, después del gobierno que hizo. A mí que me disculpen, pero el señor Lagos, de nuevo en la política, para presidente de la República. ¿Tú estás hablando en nombre del Partido Comunista, Néstor? La opinión que tenemos nosotros del gobierno que hizo Lagos hace 8 años atrás, más o menos. No, yo creo que no es nuestro candidato al MAS. No es candidato al Partido Comunista, está claro, pero una cosa que no sea el candidato. Oye, está bien que no sea el candidato del Partido Comunista, pero yo te digo, Lago y los demás tienen pleno derecho a expresarse en política y a hacer política, o sea, también ese mismo derecho. No, yo te lo reconozco, el que está negando ese derecho, de acuerdo a lo que yo estoy escuchando, tú, por eso estoy aclarando la situación. Ahora, a mí me parece, estoy opinando, no vetando. A mí me parece, no, pero por eso me parece muy importante que lo aclares, digamos, porque daba la impresión que estabas vetando. Entonces, en lo personal no me agrada en absoluto. No, de acuerdo, porque aquí estamos dando opiniones políticas. Estamos hablando de política. Perfecto. Entonces, yo te digo, a mí, yo creo que es muy complejo. Cuando uno tiene un problema que se manifiesta objetivo, ¿no es cierto?, no enfrentarlo. A mí me parece que es complicado en la vida y es complicado, y más complicado digo yo en política. Si nosotros creemos que lo estamos haciendo bien y porque lo estamos haciendo bien estamos donde estamos, yo creo que es un error. Yo creo que estamos donde estamos porque no lo estamos haciendo bien. ¿Ya? Y yo soy de la nueva mayoría, soy militante del PPD, a mí me importa este gobierno, pero yo no estoy tranquilo con los resultados que tenemos hoy día. Yo creo que definitivamente, yo creo que el tema, hay que hacerse cargo de la realidad, hay que hacerse cargo de los hechos, ¿ya? La presidenta sacó un 65% de la votación, ¿no es cierto? Yo digo incluso más, yo voy más allá de lo que dice el Pancho Vidal, ¿ya? Que sé yo, la mayoría de los políticos que hoy día, ¿no es cierto?, ostentan cargo, fueron electos debajo de un afiche donde estaba, ¿no es cierto?, la foto de la presidenta, ¿ya? Y ahora un parlamentario para Michelle. Yo voy un poco más allá. Yo te digo, Michelle Bachelet aceptó la nueva mayoría teniendo claro que las elecciones no las ganaba la nueva mayoría. Las elecciones las ganaba Michelle Bachelet. Pero si la propia presidenta Bachelet, cuando baja al aeropuerto y llega de uno, dice aquí se necesita construir una nueva mayoría. Y ahí claro, pero perfecto, pero el tema es exactamente al revés. Yo te digo, quien tenía el respaldo de la población, el respaldo de la ciudadanía, era con nombre y apellido. Sí, claro. Con nombre, y por eso, digamos, todos los parlamentarios, todo el mundo, ¿no es cierto?, hasta algunos parlamentarios de derecha se aprovecharon un poco el tema, ¿no es cierto?, y aparecieron con la foto de la presidenta, ¿ya? Entonces, ella no tenía, yo te digo, en la lectura que yo hago, ella no tenía ni siquiera la obligación de aceptar un tal o cual coalición política que apoyara su postulación. Sí, 2 años antes que terminara el gobierno de Piñera ya estaba claro que iban a ser que iban a ser presidente de nuevo, digamos, y no había ninguna duda respecto a ese tema. Pero ahora yo creo que no podemos actuar con mucha complacencia. Yo creo que lo óptimo hoy día es hacerse cargo de las dificultades, enfrentarla, ¿ya? Y no pensar, digamos, que porque yo o porque el compañero de más allá o el compañero de más acá cree que lo estamos haciendo bien, sigamos en eso, ¿ya? Einstein dijo una frase: no espero resultados distintos si siempre hacen lo mismo, ¿ya? Si nosotros queremos resultados distintos de lo que tenemos hasta ahora, tenemos que actuar de una manera diferente, tenemos que actuar para medir. Nos tenemos que ir a una pausa, señores. Tiempo. Time's money. Pausa y ya venimos, señores. Esto es Éticos y Morales. Éticos y Morales. Independientes y sin compromisos. Éticos y Morales. Por Fantástica. Conduce Jaime Morales Amaya. Thank you. música y noticias. Siempre juntos, en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Éticos y morales, independientes y sin compromisos. Éticos y morales, por Fantástica. Conduce Jaime Morales Amaya. De vuelta en Éticos y Morales, señores. Seguimos escuchándolo, don Pedro. Está bueno su análisis. Sí, lo que yo decía fuera de cámara es que tenemos un pueblo, la gente enojada, ¿cierto? Enojada con los políticos, porque hemos hecho muchas cosas mal, pero no solo con la nueva mayoría, está enojada en general con todos los políticos. Sin embargo, cuando la CUT hizo una encuesta para saber la opinión sobre la reforma que hay, pero no preguntó sobre la reforma, sino que le decía, mire, ¿usted quiere que haya reemplazo de huelga? Sí. Sin embargo, cuando tú le preguntas por una respuesta, si usted apoya la reforma laboral, no. O sea, porque tal vez no estamos sabiendo explicar. Entonces, una tarea importante para nosotros, los partidos de la nueva mayoría, ¿cierto? Para los agentes de gobierno, para quienes están hoy día dirigiendo el gobierno, es explicar mejor las cosas. Cuando tú le dices a una persona, ¿quiere una educación gratuita? Por supuesto. ¿Pero quiere esta reforma educacional? La gente se manifiesta en contra. Entonces, tenemos que explicar bien las cosas. Y yo creo que es el momento como para nosotros salir a entendiendo que no estamos bien, entendiendo que hemos hecho muchas cosas mal, a salir a dar la cara. Pero también dar la cara significa de que la gente, ¿por qué nos critica? Está el problema de los parlamentarios, ¿cierto? Todo el financiamiento de los parlamentarios. Bueno, yo creo que hoy día tiene que dar una señal potente respecto a eso. Ningún parlamentario que hubiera estado involucrado, ¿cierto?, en el tema de platas ajenas, debe ser candidato al nada. No pueden ser candidato ningún diputado. ¿Tú crees que eso se puede lograr? Yo creo que hay que luchar para eso. Claro, hay que luchar para eso. O sea, no podemos hacerlo. Y en todos los partidos. Porque ahí corremos de nuevo el mismo riesgo. Yo te digo, si tenemos más gente, ¿cómo no hacerlo único? Un tema de consistencia. Yo te digo, alguien puede decir, mira, levantemos la teoría de que ningún parlamentario que esté vinculado a dinero trucho pueda repostularse. ¿Ya? Impecable. Pero yo te digo, eso, arriesgándome a algo, yo te digo, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. ¿Por qué no va a ocurrir? No va a ocurrir porque se va a enchampar, porque se va... porque claro, porque los parlamentarios... Además, porque los parlamentarios que están involucrados en eso no son pocos, ¿ya? No son pocos. Entonces, van a decir que, qué sé yo, que yo soy inocente, que el trabajo lo hice, que esto, que lo otro, que lo más allá y lo más acá. ¿Ya? Y yo te aseguro que eso y te doy me arriesgo a otra apuesta. Muchos de los parlamentarios que están hoy día involucrados con esta situación van a repostularse y ¿saben lo que va a ocurrir? Los van a elegir de nuevo. Van a ser electos de nuevo. ¿Ya? Entonces, hay que hacerse cargo de esa situación. Hay que hacerse cargo también de esa situación, en términos de que nosotros hablamos de que la política hay que mejorarla, que la política hay que enaltecerla, pero en la práctica nadie está disponible a hacer un esfuerzo. O sea, tú dices que a la gente le gusta la gente corrupta. Yo no digo que le guste. Si ha ocurrido, el señor Pedro Velázquez, todos sabemos quién es. Alcalde de Coquimbo, ¿ya? Salió por corrupción. Pero no tenemos para qué estar lejos, si tiene municipio y tal. No, es que no quiero llegar a eso. Y allá en Curicó también la no cosa. No quiero llegar a eso. Pero yo digo, salió por corrupto. A propósito, yo tengo un ejemplo más cercano que no lo voy a dar porque es de mi partido, pero y a este personaje, ¿no es cierto? no solamente no lo eligieron como alcalde, sino que además después lo eligieron como diputado. Ya, y además fue vicepresidente de la Cámara de Diputados. Oiga, déme el teléfono doméstico, lo quiero llamar. Entonces, el tema es que, yo te digo, la situación política se presta para este tipo de... Yo comparto el análisis de qué puede volver a hacer, pero nosotros tenemos que dar señales claras, y los parlamentarios que están en eso tienen que dar una señal moral, po. O sea, no es posible, ¿cierto?, que el pueblo vuelva a elegir a los mismos que están cometiendo irregularidades. No es posible. Pero así es la democracia, pues. Y yo te digo, y se van a repostular, y muchos de esos parlamentarios van a ser reelectos. A mí no me merece la menor duda que haya ocurrido eso. Ya, y lo otro es que yo te digo, yo tengo una teoría, ya, yo soy bueno para las teorías, pero yo tengo una teoría que yo te digo que es lo que está viviendo Chile, que los sociólogos lo han llamado, y los economistas, el síndrome de los $20,000. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando un país llega a un nivel de desarrollo económico de un per cápita de $20,000? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ya? Ocurre que está en un proceso de transición, va a ser un país desarrollado donde gran parte de los problemas están resueltos. ¿Por qué? Porque hay recursos para resolverlo. Pero cuando tú tienes 20,000, ¿no es cierto?, no tienes todos los recursos para resolver los problemas que hay, pero sí hay una gran aspiración. La sociedad se sitúa en un estado de aspiración, ¿ya?, que todos quieren que sus problemas sean resueltos ya, ahora, ¿ya? No dar espacio. Hay cero tolerancia a la frustración. Así es. Y yo te digo, yo escuchaba a un parlamentario y decía, mira lo que decía. Mira, no es tan importante construir hospitales, ¿ya?, sino que terminar con las colas o con la fila, digamos, de los de filas A, o qué sé yo. Papá, no confundirnos. Claro, pero ya, gracias por la observación. Sí. Pero yo te digo, eso a mí me parece una mirada equivocada, ¿ya? Porque, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Ya? Si tú haces, digamos, y haces esfuerzo por terminar con las listas de espera, está bien, ¿eh? Sí. ¿No es cierto? En los hospitales, vas a distraer recursos que no vas a poder, ¿no es cierto?, poder invertirlos en infraestructura. Y va a llegar un momento en que la infraestructura va a colapsar. Definitivamente va a colapsar. ¿Ya? Entonces, tú tienes que ser capaz de mascar chicle y subir la escalera. Pero hay una praxis muy importante. Entonces, para redondear la idea. Entonces, ¿dónde está la virtud en esto? En encontrar el punto de equilibrio. Que atienda a los dos temas, ¿no es cierto? Y que se avance en los dos temas, pero que las personas entiendan que los dos temas se pueden resolver. No, aparte de eso, entender muchas veces que en política cuando se pierde se gana. El que entiende en política que perder a veces es ganar. Por lo tanto, este exitismo inmediato que existe de que tienen que ser las cosas exitosas al tiro, genera cierta frustración. ¿Cómo eso? ¿De un paso atrás y no dos adelante? ¿Cómo? Pero realmente eso lo dijo un político muy... Jaime, uno pierde, a veces gana. En general, la gente, y lo decía hace un rato, la gente está cansada de escuchar promesas, la gente está indignada con respecto a lo que pasa. No se le clarifican las cosas, no se difunde bien los temas país que le interesan al gobierno difundir, no lo hacen, ya en este mismo programa hablamos muchas veces cuáles son los seremi de este gobierno de la región del Maule, cuáles son los directores regionales, y con suerte aquí con cuatro políticos y tú que eres periodista daremos 5, 6 o 7 nombres. Eso no es lógico. Entonces algo está mal en la mirada interna que debe hacerse los dirigentes de la nueva mayoría. Usted fue seremi de Galilea y a mí me consta, como periodista también, que me tocó cubrir Galilea gobernada con 4 o 5 seremi. A los demás no, los que están en el teléfono. Pero los seremi andaban en la calle. Los seremi estaban en la calle. Claro, es un estilo. Yo no me quiero hacer cargo de eso, pero tampoco es la idea de que porque lo hicieron no hay que hacerlo. Es una crítica que en definitiva la nueva mayoría se ha hecho, y lo han hecho en este programa, de no conocer, y hay unos desafíos, todavía no sabían quién era el director del trabajo, no sabían qué, no, otro, y hay varios seremis que pasan desapercibidos. Y esos son las personas que nombraron, desde el punto de vista, comillas, político, para representar a la presidenta y difundir sus tareas. Cuando la comunidad se empieza a enojar, no solamente por los proyectos que no se han cumplido, aquí hay gente que hace un par de años atrás se tomó la avenida Colín en el cruce hacia Unihue, producto de los tacos infernales de la mañana, y todavía no tienen respuesta. Esperamos que se le tomen de nuevo. La gente de Zapallar en Curicó, acuérdense, el cruce de Zapallar con Avenida España, terrible tacos, la gente reclama. Entonces la gente que está en la escuela, los hospitales, la gente que quiere soluciones inmediatas, no la tiene. Lamentablemente la gente hoy día, y con justa razón, con la comunicación que hay, las redes sociales, quiere respuestas rápidas, y cuando las tiene las difunde con mucha facilidad, y hay otros que van. Entonces ahí falta la autoridad que esté en terreno, esté contándole lo que pasa, esté diciéndole, incluso poniéndose colorado, de repente no lo podemos hacer. Sí, eso también es legítimo, no haber podido hacer algo, pero decirlo de verdad, no pude hacerlo, es no solamente desde el punto de vista de la honradez política de afrontar un problema, sino que a la gente también la deja tranquila. Ya, en realidad te entiendo qué pasa. Cuando la gente todavía, y podemos echar la culpa al gobierno anterior o cualquier gobierno, ve que la estación tiene que ir de madrugada a tomar el tren a Constitución, que se le difunde, y no tiene estación, no tiene algo, la gente que va en ese trencito se enoja. Si con justa razón, los cortes de energía eléctrica que tuvieron este temporal, que comunas completas quedaron sin energía eléctrica, que nadie le ha respondido, no solamente a las familias dueñas de casa, sino que a los propios negocios que los pierden sus medicamentos. Los cabros que todavía no reciben la TNE. No contestan el teléfono. La gente que no recibe la TNE. Claro. Tenemos alcaldes. Que eso no deja plata, contestar claro. El teléfono. Exacto. No deja hay alcaldes de la nueva mayoría y de la alianza que han interpuesto demanda o querella en la Contraloría para efectos de clarificar esto. Entonces, obviamente, las personas que se ven involucradas en alguna afectadas por algo, reclaman. ¿Y a quién le reclaman? A la autoridad. Si no, lo van a reclamar a la oposición. Le reclaman a la autoridad. Y ahí la autoridad, los políticos y después todos los políticos. Entramos todos al saco. Después de la tercera o cuarta etapa. Entonces yo creo que la mirada que uno debe hacer lo más responsable posible y tratando de que estas cosas vayan hacia adelante es poder de una u otra manera detectar los problemas de la ciudadanía y después de detectarlo decir, ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo salimos al terreno? Este fin de semana, recién pasado, los ministros de Estado se les comunicó o se acordaron ir a recorrer el país. Acá estuvo Jimena Rincón. Exactamente. Que aparecen los diarios, un par de prensa y nada más. Pero la ciudadanía no la percibe como que estuvo cerca de ellos. Estaba el alcalde de San Javier al lado de ella en todas las fotos. No sé la que está el alcalde, pero amigo. Entiendo que suenan muy amigos, pero esas cosas la gente las percibe. Dice, esto no puede ser. Algo estamos haciendo mal. Entonces yo solamente, siendo oposición a usted aquí, un dirigente del PPD destacado, del Partido Socialista, del Partido Comunista, que son de la nueva mayoría, yo les puedo decir, no solamente como dirigente político de oposición, sino como ciudadano, explíquenos las cosas que están pasando. Explíquenle a la ciudadanía por qué razón no se están haciendo algunas cosas a la velocidad que quisieron, y esto de la realismo sin renuncia, o la gradualidad. ¿Qué gradualidad? ¿Gradualidad para no hacerlo? ¿Gradualidad para hacerlo? No, estoy de acuerdo. No es, sí, es pero gradualidad para ir. Pero que algunos lo han dicho, ojo, algunos lo han dicho. Vamos a hablar a su gradualidad a su colega. Para ir evitando que nos vayan haciendo cosas fuertes. Mi colega, sí, ahí está. Tenemos a su colega, Manuel Améstica. Consejero regional Manuel Améstica del Maule Norte, en este caso de la provincia de Curicó, perteneciente al Partido por la Democracia. ¿Cómo le va, consejero? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarlo y saludar a todos los auditores, fantástica. Perfecto. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy muy bien, usted está medio molesto. ¿Qué pasó? Sí, bueno, primero saludar a mi colega César Muñoz, que lo está escuchando con mucha pasión también. Sí, mucha pasión siempre, amigo. Me recuerda mucho cuando yo también era oposición y reclamaba igual y más incluso. Un abrazo, amigo. Sí, me parece que es legítimo todas las presiones, pero bueno. A nosotros aquí nos están ocurriendo cosas bastante extrañas. Yo siento que estamos haciendo algo mal. Yo comparto en eso con César porque, desgraciadamente, en Santiago los medios de prensa y todo esto muestran otras situaciones y lo que nos ocurre en provincia es muy distinto. Yo estoy muy molesto desde hace mucho tiempo ya y lo he hecho ver acá en Talca, cuando nos reunimos y todo eso, porque creo que la Democracia Cristiana, y lo digo con nombre y apellido, el diputado Roberto León, se ha apoderado del gobierno provincial aquí, en que algunos funcionarios no trabajan para el gobierno, sino que trabajan directamente para el diputado. Te voy a poner un ejemplo. Este fin de semana, el Seremi de Vivienda, la delegada provincial de Vivienda, recorrió algunas comunas de la provincia, solamente con el diputado, la gobernadora y achacándose proyectos que supuestamente el diputado no había conseguido. Y yo creo que ya basta de estas situaciones. Aquí el diputado quiere tratar de lavar imagen de todas las situaciones que desgraciadamente le están ocurriendo y que en definitiva nos están desprestigiando, y como gobierno precisamente los funcionarios no están cumpliendo con su rol, que debe ser al servicio del pueblo, sino que están haciéndolo al servicio de un diputado. Y ese ha sido mi reclamo. Oiga, consejero, pero usted también apuntaba al alcalde Javier Muñoz. Bueno, que lo que pasa es que el alcalde ha tenido algunos desabruptos conmigo fuertes, que yo no me preocupaba la provincia, especialmente la comuna de Curicó, que no paso en Curicó, que he ido dos veces, y una de las veces fue que tuve el conflicto con el diputado Tarud. Y eso a mí me molesta profundamente, porque gracias al trabajo que estamos haciendo los consejeros regionales, Curicó hoy día se está desarrollando un poco más y puede decir que tiene proyectos. Entonces, que desconozca el esfuerzo que hemos hecho por el tema del Estadio de la Granja, por el tema del hospital, que César lo sabe, cómo hemos luchado ahí en el CORE todo en conjunto, por el tema de la propia circunvalación. Hoy día tuvimos una reunión, pero bastante importante, de infraestructura, en donde estamos viendo los proyectos de los proyectos viales de las tres comunas más importantes de la región, ¿cierto? Y Estrella, Curicó. Entonces, cuando así livianamente un alcalde se refiere a que el consejero ni siquiera viene para acá, qué sé yo, es desconocer absolutamente a su alrededor y como que manejado un poco también por todas las circunstancias de lo que acaba de denunciar delante. Oiga, lo va a saludar Raúl Palacio del Partido de la Democracia. ¿Cómo está, Manuel? Hola, Raúl, un gusto de saludarte. Igualmente, pues, igualmente. A mí me parece muy importante dejar claro lo que está ocurriendo en general en la provincia de Curicó, y en particular en la comuna de Curicó, respecto a cómo algunos dirigentes políticos entienden equivocadamente cuál es su rol en este gobierno, y actúan con absoluto sectarismo y soberbia, ¿ya? Y tratan de sacar un partido mezquino, digamos, de las acciones que puedan hacer los organismos de gobierno. Yo felicito tu gestión, tu papel que estás jugando en esto, y me parece sumamente importante darlo a conocer a la opinión pública. Gracias, Raúl. Bueno, tú me conoces ya desde hace mucho tiempo, y que si bien es cierto, hoy día somos gobierno, pero eso tampoco te tiene que obligar a que tú tengas que manejar y andar a la vista de los más poderosos. No, yo siempre voy de frente por la vida, y sobre todo defendiendo a la gente, al pueblo, a los que nos eligieron. Y decir lo que está ocurriendo en nuestra coalición es no ser traición ni traicionar a nadie, sino que es defender precisamente el gobierno, los principios de lo que la propia presidenta nos ha estado pidiendo. O sea, que yo creo que aquí lo que pretende el alcalde de Curicó y el diputado es simplemente echarse al bolsillo al resto de los partidos y querer que un gobierno solamente trabaje para ellos, y eso no puede ser. Los saluda Juan Araya Concha, del Partido Comunista Talca. Compañero Manuel Améstica, un gusto saludarte. No sé si tengo el placer de conocerte en persona, en todo caso eres de nueva mayoría y eso me es suficiente. Quería hacerte una consulta. Estas críticas que tú planteas tan fuertes y duras contra gente de la Democracia Cristiana, que por lo que yo leo en el diario deben ser efectivas, ¿se han vertido al interior de nueva mayoría de manera tal de que puedan efectuarse las bilaterales políticas que correspondan, o es simplemente tu opinión al aire de manera personal, no conversada con la nueva mayoría y con tu partido? Buenas tardes, compañero, un gusto de saludarlo. Seguramente por ahí nos hemos topado en alguna parte, ¿cierto?, en alguna actividad. Yo desde el inicio de nuestro gobierno que he estado manifestando lo que usted dice, compañero. Al inicio, y lo digo porque fui uno de los que di a conocer cuando se hizo el nombramiento del actual gobernador de Curicó, que venía de Renovación Nacional, que a lo mejor eso nos iba a afectar un poco el trabajo. Bueno, y efectivamente la gobernadora ha estado estos casi dos años a disposición solamente del diputado y de ningún consejero, especialmente de la nueva mayoría. aquí debiera estar al servicio de todos, no de nosotros, ¿no? Pero yo lo vengo diciendo hace mucho rato, y César lo sabe también, porque incluso he sido capaz de decirlo en el pleno, porque no hay nada que esconder, y yo no como te dijera, no malentiendo el hecho de que seamos gobierno, pero que tengamos que acatar todo lo que nos digan, de repente lo que decía adelante, que nos digan los superiores, eso no, o los poderosos, no los superiores, sino que tenemos que defender un poco la gestión, que sea una gestión de cara al pueblo y cercana a la gente. Y eso es lo que he tratado de hacer, y lo que la gente también me ha manifestado. Pero fundamentalmente es por la situación que a nosotros nos está ocurriendo hoy día en la provincia de Curicó. Hoy día se gobierna para un partido y para algunas personas de ese partido. Solamente Manuel, se puede hablar, solamente para dar fe de lo que tú estás diciendo. Y respecto a tu interés por la provincia, y yo sé que los consejeros no dependemos de los alcaldes y no estamos rindiéndole a ellos. Mañana, y les quiero contar, mañana 18, a petición del consejero Améstica, nosotros nos vamos a constituir como Comisión de Infraestructura en Sagrada Familia para ver el tema del APR Los Quillayes. Nos vamos a constituir en el CEFAN de Curicó, creo que queda en Bombero Carrillo, a las 11:30, el Estadio Municipal, el SAR de Bombero Carrillo, y el Estadio Municipal de Teno a las 12:30. Son solicitudes del consejero de Curicó, fundamentalmente de Manuel, para que nos constituyamos aquellos que pertenecemos a la comisión. Por problemas que hay ahí, no vamos a saludar al alcalde de turno porque vamos a actividades distintas que son los consejeros regionales. Por eso quiero avalar lo que dice Manuel. Consejero, se los saluda, y también nos despedimos con don Pedro Navarro, quien es nuestro presidente provincial del Partido Socialista acá en el Maule. Manuel, hemos trabajado mucho juntos, un saludo. Así es, hola Pedro, ¿cómo estás? Y yo creo que este momento lo estaba planteando, ¿cierto? Aunque cueste, pero los parlamentarios tienen itinerarios propios. Y creo que es el momento como para que nos juntemos con ellos, y después nos van a andar pidiendo que los apoyemos. Entonces, nosotros necesitamos terminar con el excesivo parlamentarismo que tenemos de todos los partidos. De todos los partidos. Por lo tanto, me parece que las críticas, como él lo señalaba el compañero Juan Concha, Araya. Con mucho honor en todo caso, por sí, Concha, sí, sí. necesitamos, ¿cierto?, que estos temas los planteemos al interior de la nueva mayoría. Muchas gracias, consejero regional, por este contacto telefónico. Esperamos tenerlo de manera presencial por acá, por estos lados, ¿ah? Sí, cuando esté por allá, sí, con gusto lo acompañaría. Yo agradezco que me den la posibilidad también de decir las cosas, bueno, con mi voz en este caso. Pero pecho las balas siempre en este programa. Así es que un gusto saludar a todos los panelistas, a todos, a mi colega César, a mi ex colega y amigo Raúl Palacio, a los compañeros, a Pedro, al señor Araya, Jaime, bueno, y a todos. Ya, un abrazo gigante y disponible siempre. Muchas gracias, consejero. Le mandamos también un tremendo abrazo con el consejero Manuel Améstica. Despedimos este programa, señores, y nos reencontramos el día de mañana. Estos poéticos simbrales, que estén bien. Chau, chau. Un completo equipo de profesionales ha analizado la contingencia local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, una cita diaria de 19 a 20 horas. Éticos y Morales, conduce el periodista Jaime Morales Amaya.